Soy el sargento de artillería Howey. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he chapado más. Perfection is rubber blind. So fucking special, but I'm a creep. Karma calling. Comfortable, not drinking too much. Powerless, and you don't remember, and you remember my name. I'm with a headmatch. I've been standing on the beach with my guitar. Se acaba de estropear tu radio, ni tampoco falla la emisión por internet, aunque bueno, esto también podría ser. Pero si estás escuchando, es que todo va bien. Sabes que hoy es martes y, como cada tal, tienes una cita con el Hidraulis en Radio Cuca. El programa de hoy tendrá una forma un poco diferente, pero manteniendo su ya clásico formato. ¿Qué pasa? ¿Por qué esta introducción tan rara? Pues porque este será el primero de dos partes dedicadas exclusivamente al gran grupo Radiohead. Y lo que acabamos de escuchar no es más que un adelanto. Su división no es algo caprichoso, aunque bueno, también, todo hay que decirlo. Pero he querido diferenciar dos grandes bloques, así como yo lo entiendo de su música, siendo este el programa dedicado a una primera etapa del grupo, desde su formación hasta el lanzamiento del disco Key Day. ¿Por qué? Pues porque es ahí donde ellos también cambiaron de tercio, experimentando con otro tipo de sonidos, y considero que merece un segundo programa. Pero bueno, el de hoy tendrá su rock más clásico, más directo. Sin más, bienvenidos a El Hidraulis. Radiohead, banda de pop rock, rock experimental, no voy a decir rock alternativo, como hay quien lo llama, porque realmente nunca me gustó ese calificativo para ningún grupo, carece de sentido musicalmente hablando. Formados a mediados de los 80 en Oxford, en la escuela de secundaria Abingdon, solo para varones, un dato importante que ya comentaré por qué a continuación. Es en este entonces donde ya se conocieron los cinco miembros que conforman el grupo: el cantante Tom York, el batería Phil Segway, el guitarrista Ed O'Brien y los hermanos Colin y Johnny Greenwood, tanto bajista como guitarrista respectivamente. Todos iban al mismo colegio, aunque en cursos diferentes, y empezaron a tocar en el salón de música de la escuela, tomando el nombre del único día de la semana que podían ensayar, on a Friday, en el viernes. Tras terminar los estudios universitarios, durante los cuales el grupo había estado un poco aparcado, reanudaron sus andanzas dentro de la música. Comentaron una curiosidad: Johnny Greenwood, el actual guitarra principal y compositor en gran parte de los temas, tocaba en un principio la armónica y los teclados, y ya no sé si es que debió enamorarse de su Fender Telecaster, que hasta el día de hoy no ha vuelto a soltar su guitarra. On a Friday comenzó a realizar cada vez más conciertos y grabó su primer demo llamado Maniac Headphone. ¿Y cómo sonaban por aquel entonces? Pues bueno, tal que así. ¶¶ Aunque nunca los nombraron como influencias, este último tema, el que acabamos de escuchar, llamado Nothing Touch, recuerda bastante a U2, sobre todo en los tonos agudos de Thom Yorke. Con este nuevo demo se empezaron a dar a conocer cada vez más, y aunque el hecho que les hizo girar en la dirección que hoy siguen llegó, como a veces pasa en este mundo, por llamémoslo ironías del destino, o simplemente suerte, la historia que esto engloba viene a contar que Colin, el bajista de la banda, conoció al representante de la discográfica EMI en una tienda de discos. Este, el representante, ya los había escuchado alguna vez y tras hablar un poco con él, consiguió un contrato por nada más y nada menos que 6 álbums. La discográfica les comentó que tenían que hacer algo con su nombre, ya no eran ese grupo de escolares que ensayaban los viernes por la tarde. Así pues, inspirados por el tema de nombre Radiohead, de Talking Heads, un grupo cuyo álbum contiene esta canción llamado True Stories, nació la banda tal y como la conocemos hoy en día. I don't belong here. Creep, canción que lleva una dedicación especial a una chica especial, que ella también, bueno, ya sabe quién es. Con este tema se dieron a conocer en 1993 con su primer trabajo, Pablo Honey, comenzando así lo que fue una larga carrera. ¿Qué decir de este tema? Realmente se merece la fama que tiene, pero bueno, igual no en las cotas que se le suele idolatrar. Cabe destacar la letra, que si bien resulta un poco depresiva, viene a contar una de las historias de amor más bonitas, valga la redundancia, historia de la música. En una entrevista al mismo guitarrista del grupo, Johnny Greenwood, contó que la letra de la canción había nacido del amor que sentía Thom Yorke hacia una mujer que conoció en la universidad y a la cual nunca se había atrevido ni tan siquiera a dirigirle la palabra. Las frases "I wanna have control", "I wanna a perfect body" seguramente vengan a expresar el problema de parálisis facial con el que nació y probablemente le supusiese un problema en su adolescencia. Los acordes muertos que preceden al estribillo y la guitarra distorsionada que se mantiene durante este surgieron de la negativa de Johnny, el guitarrista, hacia el tema debido a su lentitud, y en un vano intento de demostrar su rechazo durante la interpretación, atacó con fuerza las cuerdas. Esto impresionó gratamente a Thom Yorke y finalmente lo incluyeron en la versión del disco. La letra fue censurada tanto para MTV como para la versión del álbum en Estados Unidos, sustituyendo la palabra fucking, que se canta antes del estribillo "You are fucking special", por "very", siendo la traducción en lugar de "tú eres tan jodidamente especial" por "tú eres muy especial". El álbum Pablo Honey contó con dos singles, uno, la ya mencionada Creep, y el segundo llamado "Anyone Can Play the Guitar", contando ambos con sendos videoclips. Algunos de sus temas habían sido compuestos cuando la formación se llamaba todavía On Friday y se revisaron y arreglaron para el disco. Un claro ejemplo de ello es "You". Sun and moon En el tema que acabamos de escuchar, nos podemos hacer un poco a la idea del amplio registro vocal del señor Thom Yorke, que si bien sería más explotado en trabajos posteriores, ya a temprana edad apuntaba mucho más que maneras para el canto. Y ahora, como cada martes, recordar las posibilidades de contacto con el programa mediante las cuales me podéis mandar críticas, consejos, temas musicales, insultos, bueno, lo que queráis. Y para ello tenéis a vuestra disposición el correo electrónico elhidraulis@gmail.com, hidraulis con H y la primera Y, el grupo de Facebook con el mismo nombre del programa y en directo mediante el chat en www.radiocuca.org. Continuamos con el Hidraulis, seguimos con este especial dedicado a Radiohead. Green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. What you bought from a rubber man. Time for the rubber bands to get rid of itself. Who wears around? Who wears around? Who wears around? If I could be who you Fake Plastic Trees, segundo sencillo de su segundo trabajo, The Bends, de 1995. En este tema podemos percibir cómo el vocalista Thom Yorke sigue explotando su amplio registro vocal con ese precioso falsete que tanto domina. También destacar la incorporación de sintetizadores y teclados de manera tenue y ambiental en busca de esa pequeña experimentación que les llevaría ya en un futuro a cambiar su estilo por completo. Pero este tema me lo tengo reservado para la segunda parte de este especial. The Bends supone el escape de la gira de Pablo Honey, que duró más de 2 años y que mantuvo al grupo deseoso de volver a los estudios a componer. La banda comenzó a trabajar en el álbum en el 94 junto al productor de los estudios Abbey Road, John Leake. Existía mucha presión dentro del grupo, ya que se esperaba que igualaran o superaran el éxito de Creep. Las canciones sonaban antinaturales en el estudio, debido a que los integrantes del grupo las habían ensayado en exceso. Buscaron disminuir la presión que existía en la banda con una gira por el lejano Oriente, Australasia y México, y fue allí cuando comenzaron a sentir confianza en sus nuevas canciones. Sin embargo, confrontando otra vez por su fama nuevamente adquirida, York se desilusionó por estar en el filo del estilo de vida atractivo, descarado y acaramelado de MTV, y sintió que estaba ayudando al consumismo. Con My Iron Lung, el primer single de este disco, marcaron la profundidad que buscaban en el álbum, pero no la dirección, puesto que aunque el disco haga un total con todos sus temas, se pueden notar amplias diferencias en su composición que sorprenden gratamente. Just such a bitch. We are crazy. Acertada elección de single, que sorprende con un cambio de ritmo creando un estribillo nuevo, pareciendo incluso hasta dos canciones distintas cortadas y pegadas, que si no fuese por unos acordes distorsionados que le preceden, parecería algo puesto sin mucha cavilación. Este tema fue presentado en directo en varias ocasiones antes de su lanzamiento en single y comercializado mediante iTunes sin el permiso de la banda, lo que llevó a su posterior retiro. Aquí Radiohead comenzaba a coronarse como reyes del rock británico del momento, empezando incluso a crear influencias en grupos emergentes como Muse o Coldplay. De todos modos, su coronación como banda no llegaría hasta el 97 con el OK Computer. Karma Police, canción una vez más presentada en directo antes de su salida en versión estudio, cuando el grupo hacía de telonero para Alanis Morissette durante su gira llamada Cannot. ¿Por qué el título? Bueno, los miembros de la banda solían bromear diciendo que cualquiera que hiciese alguna conducta indebida a lo largo de la gira se lo llevaría la policía del karma, si le incluyeron este nombre a la canción. Aprovecho para mandar un saludo a nuestros radioyentes que nos siguen por el chat, gente de toda España, incluso de Galicia, un saludo para ellos. Continuamos. Con OK Computer, el grupo decidió realizar su propia producción, contando con el ayudante de su anterior productor, Neil Godrich, una persona conocida en estos menesteres, pero bastante inexperta. El grupo decidió grabar fuera de los estudios convencionales, comprando el equipo necesario con su propio dinero y asesorados por Nigel. Este finalmente fue incluido en los créditos del álbum como coproductor. Colin Greenwood, el bajista del grupo, dijo textualmente: "Teníamos un prototipo de estudio móvil donde podíamos tomar todo dentro del estudio para capturar aquellos entornos naturales. Grabamos aproximadamente el 35% de nuestro álbum en nuestro propio espacio de ensayo. Había que orinar en la esquina porque ahí no había retretes ni agua corriente. Estaba en medio de la naturaleza real. Tenías que ir a la ciudad para encontrar algo de comer. Vamos, con lo único que puedo estar de acuerdo con el apelativo de rock alternativo, probablemente sea por esta curiosa manera alternativa de grabar, siendo incluso más precaria que las etapas garaje de todos los grupos. En este álbum comenzaban a crear texturas y ambientes de música, cosa que siempre les atrajo". We'll be right back. Paranoid Android, con sus 6 minutos y 23 segundos de duración, una de las canciones más largas de la banda y elegida como single principal de OK Computer, se grabó en la mansión del siglo XV de la actriz Jane Seymour. York pensaba que esta, ubicada cerca de St. Catherine, en Bath, Somerset, para que nos entendamos, por el sur de la Gran Bretaña, estaba embrujada. Y excéntrico como es él, no podía dejar escapar esta oportunidad. Notablemente influenciada por los temas Happy's in a War Gown de The Beatles y Bohemian Rhapsody de Queen, por sus continuos cambios compositivos y de registro vocal. La primera versión del tema, presentada en directo, duraba 14 minutos y tenía un largo interludio de órgano interpretado por Johnny Greenwood. No se aprecia muy bien, pero al comienzo del tema, de fondo y de manera tenue, se escucha la frase "I may be a paranoid, but no an android", que fue escrita en el lector de textos de Mac, Simple Text. Y hablando de esta herramienta de ordenador, toca introducir el tema que servirá un poco, digamos, de nexo de unión con el siguiente programa dedicado a esa segunda etapa del grupo más basada en la experimentación, Feather Happier, canción también incluida en el OK Computer. Se trata de una narración de un texto utilizando el Simple Text de Mac, con un sonido ambiental, un efecto de sintetizador y un piano. Nacida de un bloqueo de escritor, como se le llama al fenómeno que sufre el artista cuando ya no tiene ideas. Como el mismo Tom York dijo, estaban tocando en el estudio componiendo y, desesperado, se fue. Cogió su Mac y empezó a introducir esas frases sacadas de anuncios publicitarios y libros que vienen a contar las claves para una vida perfecta, cerrando el texto con una frase: un cerdo en una jaula con antibióticos. Su composición más enfermiza e inquietante. Fitter, happier, more productive, comfortable, not drinking too much, regular exercise at the gym, 3 days a week, getting on better with your associate employee contemporaries, at ease, eating well, no more microwave dinners and saturated fats, a patient better driver, a safer car, baby smiling in backseat, sleeping well, no bad dreams, no paranoia, careful to all animals, never watching spiders down a plug hole, keep in contact with old friends, enjoy a drink now and then, will frequently check credit at moral, bank, hole in wall, favors for favors, fond but not in love, charity standing orders, on Sundays reading road supermarket, no killing moths or putting boiling water on the ants, car wash, also on Sundays, no longer afraid of the dark or midday shadows, nothing so ridiculously teenage and desperate, nothing so childish, at a better pace, slower and more calculated, no chance of escape, now self-employed, concerned, but powerless, an empowered and informed member of society, pragmatism not idealism, will not cry in public, less chance of illness, tires that grip in the wet, shot of baby strapped in backseat, a good memory, still cries at a good film, still kisses with saliva, no longer empty and frantic, like a cat, tied to a stick, that's driven into frozen winter shit, the ability to laugh at weakness, calm, fitter, healthier, and more productive, a pig, in a cage, on antibiotics. Con Feather Happier queda unida de alguna manera esta primera parte con su segunda, que será realizada el martes que viene. Ahora estamos escuchando una de las composiciones que hizo Johnny Greenwood, el guitarra principal, al margen del grupo. Pero bueno, también tendrá momentos dedicados a él, así como a cada uno de los miembros y sus trabajos independientes. Espero que hayáis disfrutado escuchando el programa casi tanto como yo haciéndolo. Y sin que esto se convierta en una despedida real, Continuamos la semana que viene con más Radiohead, etapa más experimental. Salud, compañeros.